Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Bueno, pues hoy os traemos un programa de un tema bastante delicado, del que, hombre, obviamente preferiríamos no tener que hacer un programa, pero lo tenemos que hacer por la gravedad de la situación o de la cuestión. Estoy seguro de que estos últimos días especialmente habéis visto en prensa algunas cuestiones relacionadas con todo lo que tiene que ver con los abusos sexuales en España por parte de la Iglesia, ya estos últimos años especialmente. Todos estos temas han adquirido bastante relevancia, ¿no? Bastante han aparecido en la prensa y muchos testimonios cada vez salen más, ¿no? Creo que sería interesante, o es interesante, que veamos o nos demos cuenta de que todo esto no ocurre únicamente en unos lugares o incluye solo a una religión o a unas religiones, ¿no? El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de los casos de abusos sexuales en el budismo. Es un tema muy delicado, es un tema que casi me arriesgo a decir que incluso a día de hoy, en muchas situaciones, en muchos lugares, sigue siendo tabú. Se conocen pocos casos. Estos últimos meses parece que ha pegado ha saltado con bastante fuerza, especialmente en los últimos 2-3 meses, y han salido a la luz una serie de casos que es de los que os vamos a hablar hoy, ¿no? El budismo se ha idealizado mucho estos últimos años, especialmente en Occidente, pero como ocurre con cualquier situación económica, política, religiosa, donde hay alguien con poder, hay abusos de una forma o de otra. Así que bueno, vamos a entrar en este tema, como os digo, un tema delicado. Para ello vamos a tratar diversas cuestiones, vamos a hablar de varios casos, y todo lo que os voy a contar son testimonios reales, hechos reales, todo está documentado. Es decir, es un tema que vamos a tratar con todo el cuidado y todo el respeto del mundo. Hablaremos de ello, como siempre, después de conocer las noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros aquí en Ojos de Oriental. Accidente de avión en Indonesia. Un avión de la compañía Lion Air se estrelló ayer en el mar de Java con 189 personas a bordo. Aún se están realizando las tareas de rescate, pero todo hace sospechar que no hay supervivientes. El suceso tuvo lugar al poco de despegar el avión desde el aeropuerto de Yakarta. Según los primeros datos recabados, tan solo 2 minutos después de despegar, los pilotos pidieron volver al aeropuerto por algún problema en el avión, pero 10 minutos después se perdió por completo el contacto. Esos mismos datos han desvelado que el avión estaba teniendo problemas para ascender, por lo que estaba tratando de girar para volver de nuevo al aeropuerto, momento en el cual se quedó estancado a una altitud aproximada de 2.000 metros hasta estrellarse finalmente en el mar. Algunos trabajadores en barcos de la zona dicen haber visto caer el avión hacia el mar a alta velocidad. El vuelo tenía como destino Pangkal Pinang, a una hora de distancia aproximadamente. Las críticas hacia la aerolínea no se han hecho esperar, pues se ha conocido que el avión había reportado un problema técnico en el vuelo anterior que había sido reparado un rato antes del despegue del vuelo siniestrado. Según la aerolínea, todo se hizo conforme al protocolo. Lion Air, junto a algunas otras aerolíneas de bajo coste de Indonesia, son tristemente famosas por haber protagonizado varios accidentes en estos últimos años y por su falta de seguridad. El modelo de avión siniestrado era un Boeing 737 MAX, un modelo prácticamente nuevo y que llevaba en uso solo desde el mes de agosto. China levanta la prohibición al uso de hueso de tigre y cuerno de rinoceronte. El Consejo de Estado del país ha anunciado que se va a permitir la vuelta al uso de estos elementos siempre y cuando su comercio o su uso haya obtenido los permisos necesarios. La prohibición del uso de huesos de tigre y el cuerno de rinoceronte llevaba en pie 25 años y el anuncio ha indignado y ha hecho que se levante la voz de alarma en las organizaciones defensoras de los animales. Según World Wildlife Fund, esta decisión es preocupante y puede tener consecuencias devastadoras a nivel mundial, suponiendo un duro revés a la protección de tigres y rinocerontes, motivo por el cual han solicitado al gobierno chino que se replantee la decisión y se mantenga la prohibición. El gobierno ha defendido su decisión, indicando que solamente se van a poder usar cuernos de rinocerontes criados en cautividad y huesos de tigre fallecidos de forma natural. Esta cuestión tampoco ha calmado en sí los ánimos de las organizaciones defensoras de los animales, que han mostrado su consternación por el hecho de que se vayan a tolerar las granjas de tigres y rinocerontes con este fin. Ante medidas como esta, no está de más recordar que las alarmas en torno a las menguantes comunidades de tigres y rinocerontes de todo el planeta han hecho saltar las alarmas en los últimos años y poner el foco en los cazadores ilegales. El hueso de tigre y el cuerno de rinoceronte están considerados ingredientes importantes para diversos preparados de la medicina china tradicional. Corea del Sur y Corea del Norte comienzan a reactivar sus conexiones por tren y carretera. Se trata de uno de los acuerdos alcanzados entre las dos Coreas en las reuniones que han venido sucediéndose en los últimos meses. En este sentido, durante este mes de noviembre van a comenzar ya los trabajos de modernización de infraestructuras para reactivar la conexión de las dos Coreas, tanto por carretera como por tren. Especial relevancia tienen las obras ya en marcha que van a unir Seúl con la ciudad rusa de Vladivostok. Este proyecto no solo va a crear un tren transcoreano que va a unir ambos países con Rusia, sino que además se va a unir a la vía del Transiberiano, lo que les conectará directamente con Europa. Se espera que, si todo va bien, este proyecto pueda estar finalizado en los próximos 4 años. Según han declarado desde ambos países, este tipo de proyectos van a suponer pasos muy importantes para la desnuclearización total de Corea del Norte y también para la posible candidatura conjunta de las dos Coreas para celebrar los Juegos Olímpicos del año 2032. Comienza en Barcelona el Festival de Cine Asiático. Desde el día 31 de octubre y hasta el próximo 11 de noviembre va a tener lugar en Barcelona una nueva edición del Asian Film Festival. Este festival está organizado por Casa Asia y es el principal escaparate del cine asiático en España. En esta nueva edición se van a presentar alrededor de un centenar de películas procedentes de países como China, Corea, India, Irán, Japón, Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Bután, Camboya, Australia y Nueva Zelanda, lo cual representa una visión bastante completa sobre el cine más actual que se realiza en Asia. En esta ocasión se va a dedicar también una sección retrospectiva al aclamado director japonés Koreeda Hirokazu, en la que se va a poder disfrutar de muchas de sus películas, incluida la reciente ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de este año. Las películas, todas ellas, se podrán disfrutar en 3 sedes diferentes, que son los Cines Girona, la Caixa Forum y la Filmoteca de Cataluña. Hace apenas un mes, un poquito más, aparecía en la prensa de todo el mundo prácticamente una noticia que yo creo que no ha tenido quizá la relevancia que debería habérsele dado. En un encuentro de budistas en Holanda, el Dalai Lama recibió a unas personas que se presentaban como víctimas de abusos sexuales. Habían sido personas que habían sido abusadas por sus maestros, por lamas, por gurús, durante sus iniciaciones al budismo, en sus comunidades o en sus grupos a los que pertenecían, ¿no? se presentaron ante, como os digo, el Dalai Lama, le comentaron sus casos, su situación, y el Dalai Lama recibió la noticia con bastante parsimonia o pasividad. De hecho, su reacción fue comunicar o decir que ya conocía todo eso, ¿no? Dijo que él ya lo sabía, que eran unos temas que conocía desde hace ya muchas décadas, especialmente a partir de los 90, que había empezado a recibir todo este tipo de denuncias o de casos, ¿no?, que contaban este tipo de abusos por parte de maestros, de lamas, del budismo hacia sus alumnos, hacia novicios o hacia monjes o monjas, ¿no? La reacción fue, como os digo, particular, ¿no? Reconoció conocer estos casos, pero sin embargo no explicó o no dijo qué puede hacer o qué se va a hacer, ¿no? Se quedó un poco ahí. De hecho, como os digo, reconoció desde hace décadas conocer esto. Imaginaros esta misma situación en otros contextos, ¿no?, que no fueran el budismo, sería quizá un escándalo tremendo, ¿no?, que alguien reconociera algo así y se quedara tan tranquilo. Esto, bueno, es cierto que hay que, por decir algo en favor del Dalai Lama, es cierto que no es la primera vez que ha hablado sobre ello. De hecho, si buscamos un poco en la hemeroteca, buscamos grabaciones o buscamos algunos documentos y demás, vemos que en realidad lleva haciendo, refiriéndose de vez en cuando a este tipo de abusos desde hace muchos años. De hecho, desde los años 90 se han hecho incluso reuniones dentro de las jerarquías, de las altas jerarquías tibetanas, tratando estos temas, ¿no? La cuestión es que, bueno, desde los años 60, 70 aproximadamente, como bien sabéis, el budismo ha ido ganando muchos adeptos, especialmente en Occidente, ¿no? Se ha ido poco a poco haciendo hueco, ha ido adquiriendo cierta notoriedad, ha ido adquiriendo seguidores. Y de hecho, a día de hoy, pues es obviamente una religión seguida por mucha gente en Occidente. Muchas de las prácticas que provienen del budismo están normalizadas. Casi, no sé, podemos irnos a cualquier gimnasio, el gimnasio que tengamos más cercano, y veréis, por ejemplo, que tienen clases de yoga o cosas similares que provienen todas de prácticas relacionadas con el budismo, con el hinduismo y demás, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto es perfecto y no hay ningún problema, faltaría más, ¿no? Y es maravilloso. Sin embargo, sí que hay una cuestión, ¿no? Y es el hecho de que quizá hayamos idealizado en exceso, en este caso, al budismo, ¿no? Y eso haya hecho que muchos de estos casos hayan estado silenciados durante muchos años por una serie de cuestiones. En realidad, incluso el propio Dalai Lama ha hecho referencia a alguna de las cosas por las que estos casos pueden haber estado silenciados, ¿no? Como os digo, todo esto, sobre todo toda la influencia o la repercusión o crecimiento del budismo, comenzó en los años 60-70, cuando el budismo, especialmente el tibetano, estaba o había sido una de las principales víctimas de la Revolución Cultural China, ¿no? Con todo lo que eso conllevó, ¿no? Toda la persecución hacia los tibetanos y demás, ¿no? Esto creó también una cierta simpatía, indudablemente, en Occidente, y llevó a que, pues sobre todo, Occidente se posicionara siempre muy del lado de la parte tibetana, ¿no? Una de las razones que da el Dalai Lama sería el hecho de que supongamos o imaginemos que en aquellos momentos, sobre todo en los años finales de los 80, principios de los 90, cuando hubo un gran boom, por así decir, en toda la causa tibetana, en toda la causa budista en Occidente, supongamos cuando le dieron el Nobel de la Paz al Dalai Lama y todo esto, supongamos que en ese momento hubieran salido a la luz todos estos casos, ¿no? ¿Qué habría ocurrido? ¿Qué habría ocurrido? Es decir, ¿de qué lado se habría posicionado la sociedad, la política, la esfera internacional? ¿Del lado de China? ¿Del lado de Tíbet? Habría sido una cuestión tremendamente compleja, ¿no? Él lo defiende de alguna forma en este sentido, ¿no? Esto también ha llevado, pues, a que, bueno, durante muchos años, como os digo, ha estado silenciado, no se ha hablado, y ha sido especialmente en estos últimos 2-3 meses, quizá a partir de julio, más o menos, julio-agosto, cuando han venido sucediéndose toda una serie de declaraciones, toda una serie de salida a la luz de un montón de casos que son, pues, dramáticos, ¿no? No tienen ninguna diferencia prácticamente con todos los casos de abusos sexuales referentes a, por ejemplo, a la Iglesia Católica. No hay prácticamente una diferencia, ¿no? Son tan escandalosos y tan brutales como esos y no tiene ninguna justificación más allá, o sea, no podemos justificar o buscar alguna explicación con el tema del budismo, las prácticas, no hay explicación, ¿no? Y por supuesto no podemos decir, es que bueno, no, mirarlo como de otra forma, ¿no? Porque como idealizamos a veces al budismo, mirarlo de otra manera como miramos los casos que se dan en el cristianismo, ¿no? Así que bueno, la situación, como os digo, es muy, muy, muy seria. Están saliendo muchos casos, obviamente, y con total seguridad hay miles y miles de casos que van a ir apareciendo. Algunos no aparecerán nunca, como pasa siempre, ¿no? Pero estamos en un momento especialmente delicado también para el budismo en lo que se refiere a los abusos sexuales, ¿no? Como quizás sabéis, para iniciarse o adentrarse en el budismo siempre hace falta un maestro, una figura, una persona que es la que te va a guiar, la que te va a dar los pasos para adentrarte dentro de lo que es el budismo, ¿no? Al iniciarse en el budismo hay montones de formas, montones de caminos, montones de ideas, de filosofías. El budismo está lleno de corrientes, hay corrientes todas las que os podéis imaginar. Casi cada maestro tiene su propia corriente, ¿no? Es muy diferente el budismo que se practica en Tíbet, al que se practica en Tailandia, al que se practica en China, en Japón, o en Myanmar, o donde sea, ¿no? Son corrientes muy diferentes entre sí, con sus derivados. Bueno, es una amalgama y una diversidad inmensa. Sí que hay, por ejemplo, en el caso concreto del budismo tibetano, tenemos que tener en cuenta que procede o deriva del hinduismo. Por lo tanto, hay una vertiente que es el tantra. El tantra tiene esta vertiente o esta deriva de que una de las formas de adentrarse en el budismo, en la iniciación hacia la iluminación y demás, tiene que ver y está relacionada con prácticas sexuales, ¿no? Esto pues ha sido una de las cuestiones o es una de las cuestiones delicadas, ¿no? En el sentido de que supuestamente muchos de estos lamas o de estos maestros pueden haber aprovechado esta situación para haber abusado de muchos de sus alumnos o de los novicios y demás, ¿no? Quizá el caso más sangrante, por así decirlo, a día de hoy, es el de Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche es una de las figuras más importantes a día de hoy del budismo tibetano. Lo ha sido prácticamente durante las últimas 4 décadas. Es una de las lamas, maestros tibetanos más influyentes en Occidente. Fundó su propia escuela, su propio grupo llamado Rigpa, y tiene una red internacional de centros a lo largo de todo el mundo, más de 130 centros en alrededor de 40 países. Durante décadas ha sido una persona seguida por miles de personas, admirada por su forma de presentar el budismo y por su forma de haber modernizado las enseñanzas budistas y acercarlas a las sociedades occidentales. Es autor de un libro que se llama el libro tibetano de la vida y de la muerte, que es uno de los libros más importantes del budismo actual. Ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Ese libro precisamente está prologado por el Dalai Lama. Ha recibido elogios de gobernantes, el propio Dalai Lama. Su centro más importante está en Francia. Fue inaugurado por él, con la presencia del Dalai Lama, con la presencia del presidente en aquel momento de Francia, Sarkozy. Así que bueno, como veis, una figura de gran relevancia, de gran importancia. ¿Qué ha pasado? Pues que desde el año pasado se puso ya sobre la mesa una cuestión que, según se cuenta, todo el mundo sabía. Y es que en sus centros, en sus enseñanzas, pues parece ser que ha abusado de cientos de sus alumnos o de sus seguidores, ¿no? La primera demanda hay que remontarla hasta el año 94. Es una demanda que apareció por una mujer que lo demandó por abuso sexual. Esto no trascendió de ningún modo. Se llegó a un acuerdo económico con esta mujer para que silenciara, para que no hablara, para que no lo llevara más allá. Se aceptó ese acuerdo, la mujer recibió el dinero y esto quedó en el olvido. A partir de ese año se sucedieron los casos o las denuncias hacia Sogyal Rinpoche. Y no ha sido hasta el año pasado, como os digo, cuando todo esto se ha oficializado de alguna forma, se han tomado cartas en el asunto, entre comillas, como voy a contar a continuación, y se ha descubierto pues todo, ¿no? Lo que lleva haciendo durante décadas, ¿no? Aprovechando esa posición para mantener relaciones sexuales con hombres y mujeres, con sus seguidores, sus alumnos. Además, ejercía la violencia contra ellos en muchas ocasiones. Creo que la mejor forma de que os hagáis una idea de la situación es leer un fragmento que tengo aquí de, bueno, de la declaración que hizo al respecto, que ha hecho hace poquito, la declaración que ha hecho el presidente del Comité Internacional de Ética Budista y el Tribunal Budista de Derechos Humanos. Os voy a leer el fragmento sobre esta cuestión. Vamos allá, un segundito. Vale, aquí lo tengo. Se acusa al grupo Rigpa y a Soyal Rinpoche por los graves delitos de torturas y esclavitud, fraude y crimen organizado, violación a los derechos de la mujer y violación al derecho budista. Al interpretar y dar voz a la votación de los miembros del jurado, se concluye que Rigpa y Soyal Rinpoche no tienen ningún tipo de excusa válida para justificar sus violaciones a la ética budista, pues aunque recientemente hayan solicitado disculpas públicamente, los actos de Soyal Rinpoche no son productos de un error, sino que constituyen un patrón de comportamiento criminal deliberadamente elegido durante más de 40 años. Incluso siendo apoyado por su propio grupo durante más de 20 años desde que salió a la luz la primera demanda legal de abuso sexual. En este sentido, el acusado ha realizado un plan sistemático de abusos físicos, psicológicos, por medio de manipulación y fraude que estafaron a miles de personas para mantener un estilo de vida egoísta de explotación sexual y laboral. Soyal Rinpoche realizó sistemáticamente coerción y abusos sexuales, incluso creando un harén de jóvenes mujeres esclavas sexuales para obtener gratificación personal a su promiscuidad. Y bueno, continúa, es muy largo, no voy a leerlo todo. Pero bueno, continúa relatando un poco lo que hizo este hombre, ¿no? Como os digo, una persona de una influencia tremenda, una de las figuras del budismo tibetano más influyentes en Occidente. El año pasado, como os digo, se oficializó un poco todo esto. ¿Y qué se ha hecho? Pues se lo mandó a una especie de destierro, a Tailandia. Sus centros, todos estos centros de los que os he hablado, siguen funcionando a día de hoy. Sigue habiendo gente en estos lugares. Él está en Tailandia, ha seguido haciendo o ejerciendo su labor en Tailandia, haciendo su trabajo en Tailandia. Ahora mismo parece ser que está más o menos retirado de la esfera pública. Es una persona ya bastante mayor, creo que ronda los 80 años. Se está estudiando abrir algún tipo de causa o de cuestión penal hacia él, pero por el momento no hay nada más, ¿no? A pesar de que, como os digo, hay una serie inmensa de testimonios y de incluso pruebas que documentan todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 40 años, ni más ni menos, ¿no? Como os digo, es tremenda la situación, ¿no? Y la cuestión. Obviamente no es el único caso, hay montones de casos más. Me voy a detener solo en algunos, quizá los, como os digo, los que han salido a la luz más recientemente y quizá que son también los más escandalosos, ¿no? Otro caso es el de Kalu Rinpoche. Kalu Rinpoche es se considera el gran maestro budista que introdujo el budismo tibetano en Occidente. Ya está muerto, esto hay que decirlo, y su asistente y traductora durante muchos años le acusó de abusos sexuales. Nadie hizo mucho caso, el hombre se murió y se acabó, ¿no? Como lama que era, se reencarnó en una nueva persona, en este caso en un joven. A día de hoy el Kalu Rinpoche es un chico joven. Y aquí viene otra cuestión que también es interesante. El Kalu Rinpoche actual declaró hace un poco de tiempo en una conferencia y posteriormente en un vídeo que subió a YouTube, porque es un maestro, un lama que utiliza YouTube para llegar a la gente. A través de ahí confesó que durante su etapa de iniciación, de educación en los monasterios budistas en Tíbet, fue entre los 9 y los 13 años, los 12 años, sufrió abusos sexuales por parte de los monjes más ancianos, ¿no? Esta es una cuestión tremendamente tabú, de la que prácticamente no se habla, de la que prácticamente no hay testimonios, lo cual no quiere decir que no exista. Así que bueno, tenemos esta de este personaje, un Kalu Rinpoche, con bastante influencia, con bastante relevancia, ¿no? Y que esperamos que abra una investigación y que se adentre un poco más en muchas de las cosas que quedan muy en secreto sobre lo que puede ocurrir o lo que ocurre en ocasiones dentro de estos monasterios en los que suelen convivir habitualmente niños muy, muy pequeños con personas muy, muy ancianas. Este es testimonio de Kalu Rinpoche, que causó también un revuelo, una gran controversia, como os digo, está siendo todo también investigado. Como os digo, tampoco ha ido más allá esta acusación, está todo un poco en el aire, ¿no? Y bueno, saltamos, nos vamos a China. Estos son cuestiones de Tíbet, del budismo tibetano. Como os digo, hay muchos budismos. Nos vamos a China, donde hace unas semanas, otro personaje, en esta ocasión Xi Xuechen, la figura principal del budismo en China, es el abad del templo de Longquan en Pekín, y es la cabeza de la Asociación Budista China, y además es asesor nacional del gobierno. Es decir, es la figura principal, la figura de budista que está en el más alto rango dentro de la jerarquía, por así decir, del budismo en China, ¿no? Bueno, pues a este hombre ha sido acusado por dos de sus monjes, de los monjes que conviven con él en el monasterio, de abusos hacia monjas budistas que estaban iniciándose en el budismo, ¿no? Este monasterio, en concreto este templo de Pekín que os comento, tiene una gran reputación. Se le considera una de las grandes cunas del budismo en China, una de las zonas de erudición del budismo, a la que, por lo tanto, hay mucha gente que quiere ir, ¿no? Y parece ser, según cuentan, que una de las formas que conseguía o que facilitaba la entrada en este monasterio, a las monjas especialmente, era el intercambio de favores sexuales con esta persona, ¿no? Con el que era el abad del monasterio. Está documentado, estos dos monjes lo denunciaron, las monjas involucradas han salido a la luz, lo han denunciado, algunas lo han denunciado de acoso y otras directamente han confirmado que hubo un abuso sexual explícito y directo, ¿no? Se estima que al menos 4 monjas, hasta el momento, que hayan declarado hasta el momento, fueron violadas. Es un tema controvertido que toca muy de cerca no solo a la cabeza fundamental del budismo en China, sino incluso al gobierno, porque, como os digo, esta persona está muy cercana al gobierno en China, ¿no? Hecho que ha hecho que haya desaparecido prácticamente de la escena en las últimas semanas, nadie sabe dónde está. Se está investigando, se está intentando recabar toda la información para abrir igualmente un proceso penal que por el momento no está iniciado, y veremos, ¿no? Veremos en qué queda, cómo va hacia adelante la cosa. Y esto se enmarca también dentro de la corriente del Me Too que está teniendo también lugar en China, ¿no? Un país que por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, está costando mucho que salgan a la luz muchos casos en este sentido, pero que poco a poco van viendo la luz y están afectando, pues, a figuras como esta, ¿no? Otra de las figuras a las que ya ha afectado no tiene que ver con el budismo, pero es uno de los presentadores más famosos de la televisión china. Ha estado acusado por muchas mujeres de violación. Por último, quería acercarme también hasta Tailandia, donde hay otra situación también demencial, ¿no? Tailandia en estos últimos años se ha convertido en posiblemente el ejemplo más claro de la decadencia de una forma de budismo, el budismo que se practica en el sudeste de Asia. Y allí, esto también tiene un nombre, el de Girapol Sopul, un monje que durante sus años como monje abusó de menores, abusó de mujeres, aprovechándose de su poder, de la influencia que adquirió en esos pocos años como una figura muy relevante dentro del budismo tailandés. Y de hecho está documentado con todas las pruebas genéticas y demás que es el padre de un niño que nació tras un abuso, una violación a una niña de 13 años. Este sí que está condenado, a este sí que se le ha detenido. Se escapó a Estados Unidos, pero se consiguió que fuera repatriado este año a Tailandia, donde se le ha condenado a 140 años de cárcel, si no me confundo. Eso sí, los 140 de años de cárcel son una condena por malversación y por corrupción. Es decir, no se le ha condenado, al menos por el momento, por las violaciones y por los abusos sexuales, aunque sí que está pendiente una causa en este sentido. Así que veremos también cómo evoluciona y qué es lo que va saliendo de aquí, ¿no? A esto podemos, si hacemos una investigación rápida, buscamos noticias de las últimas semanas, veréis, por ejemplo, noticias de casos de abusos sexuales de monjes en Bodh Gaya, el epicentro del peregrinaje del tibetanos, ¿no? Porque este es el lugar donde se iluminó, obtuvo la iluminación Buda, ¿no? Monjes que han abusado de los novicios, de niños pequeños, monjes tailandeses, abades de monasterios acusados de abusar también de novicios, de niños y niñas pequeños, y podemos seguir así, ¿no? Si buscáis, os recomiendo, eso sí, que lo busquéis todo en inglés. No busquéis mucho en español porque no vais a encontrar casi nada aparte de las declaraciones y de lo que ocurrió con el Dalai Lama hace un mes, ¿no? Así que, bueno, esto ha generado un movimiento que adquiere o se llama o se ha venido a llamar el Me Too Gurú, en el que se están saliendo a la luz todos estos casos de abusos sexuales perpetrados por budistas, ¿no? Por monjes, lamas, maestros, gurús, todo lo que queráis, ¿no? Es una cuestión delicada, es una cuestión muy compleja, que de la que apenas estamos viendo nada, un hilillo, y que quizás si se empieza a tirar de ahí va a ser, si no, obviamente ya lo es, pero va a ser otro gran escándalo en este sentido, ¿no? Como os decía, obviamente esto no quiere decir que todos los budistas, al igual que no todos los cristianos ni nada de esto, ejerzan este tipo de abusos, ¿no? Obviamente. Es cierto que quizá el hecho de que durante estos años haya habido una idealización del budismo ha hecho que estas noticias no pasen más desapercibidas, o no se les esté dando la importancia que tienen, que es muy grande, ¿no? Yo sé que es muy bonito creer y pensar que quizá otras religiones, otros lugares tienen una forma de ver las cosas más puras o más originales o más o más amables, pero la triste realidad de las cosas es que prácticamente en todos los lugares las cosas son muy similares y muy parecidas. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Estaremos atentos a todo lo que va generando este tema, ¿no? Este tema tan importante y tan complejo y delicado, ¿no? Estaremos atentos, como os digo. Lo dejamos aquí. La próxima semana nos tenéis aquí a eso de las 6 en Radio Universidad. Que tengáis todos muy buena semana. Gale gale gale chine tizin le gale gale gale chine samlo tan gale gale gale